Hola, es 14 de octubre del fatídico año de 2020. Esto es En Franca Decadencia y estamos en el Animario. Acabamos de llegar y, bueno, acabo yo, vaya, yo no vengo con nadie. Alberto Dos Muertos no ha podido venir, así que haré yo la cobertura periodística del Animario 2020, que con toda esta historia del COVID os podéis imaginar que está siendo también complicada, pero bueno. Venimos ahora, vamos a ver, acabamos de ver la presentación de la inauguración y que ha presentado Alberto Vázquez su corto Homeless Home, y luego ha hecho una pequeña charla, pues un poco contando su trayectoria y tal. Alberto ha pasado alguna vez ya por En Franca Decadencia, que lo he pillado en festivales y así. Tenemos pendiente una entrevista completa a él, a ver cuándo podemos hacerlo. Y pues ha estado muy bien, la verdad. La proyección ha salido guay. La proyección, vamos, que el corto mola, quiero decir, no es que haya salido guay la proyección sale guay siempre, porque para eso está, lo ha hecho gente muy profesional, pero que está muy guapo el corto y ha estado muy guapo también la breve trayectoria o explicación de su trayectoria y un poco de sus motivaciones en el trabajo y bien, luego una sesión también de preguntas muy maja y la verdad es que bien, el Animario promete. Otra vez tienen que venir los catalanes a hacer cosas guapas a Madrid. De verdad, esto es una vergüenza, ¿eh? Esto la Almeida no lo puede tolerar. Cataluña en roba, cagandeu. Bueno, vamos a hacer aquí una entrevista así a lo aquí te pillo, aquí te mato, que es lo único que sabemos hacer, con Lourdes Villagómez, que ya ha pasado por En Franca Decadencia alguna vez, que nos puede contar un poco qué es lo que va a hacer. Hola, Lourdes. Hola, Paulo. Cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer aquí en Animario? Pues el viernes y el sábado voy a hacer un taller de introducción a la animación experimental que va de acuerdo con estos tiempos. Y entonces vamos a animar sobre papel higiénico. ¿Te acuerdas cuando antes los talleres de animación era? La primera lección era dibujar sobre película transparente. Ajá. Pues lo mismo, pero con papel higiénico. Cada cuadrito es un fotograma para que entiendan cómo funciona la animación. Y después vamos a hacer... Eso viene un poco por lo de acaparar papel higiénico. ¿Acaparasteis tanto papel higiénico en casa que habéis tenido que hacer talleres de animación para sacaroslo de encima? Ya no sé qué hacer con él. Tengo el colchón relleno de papel higiénico y toda la cosa. Entonces había que darle salida a eso. Y por otra parte, como estamos también en Operación Marie Kondo y estoy deshaciéndome de cosas, vamos a hacer lip sync con recortables sobre mascarillas, con muchas revistas que tengo en casa y que voy a donar a la causa. O sea, que te vas a tirar recortando bocas de modelos y de actores un buen rato. Un buen rato. Y nada, y eso, es un taller para 10 personas y vamos a ver pelis y vamos a canalizar a McLaren haciendo manchones sobre papel higiénico. ¿Y eso es cuándo? El viernes y el sábado, de 5 a 8 de la tarde. De acuerdo, pues que te salga bien y que vaya muy bien y que os deshagáis de todo ese papel higiénico sobrante. Exacto, todo más basura, venga, más basura. Muchas gracias, Lourdes. Hasta luego. Bueno, hemos aquí engañado a unos jóvenes incautos y estupendamente animadores que se llaman ¿Qué Chaval? Yo lo siento mucho, yo no he puesto el nombre, no me miréis a mí. Que nos cuenten ellos un poquito qué es lo que hacen aquí y qué es lo que hacen en general. Bueno, pues hemos venido a la presentación de Alberto Vázquez y estamos aquí con la peñita hablando con Paulo del sector, de la animación y de todo el panorama. Y bueno, nos vamos contentos a dormir porque todo pinta muy bien. ¿Qué tal habéis visto la presentación del curro de Alberto y el Homeless Home? Pues muy bien, además se agradece el rollo de la pandemia hacerlo presencial porque se motiva a ver que hay gente que está luchando por la animación independiente y toda esa movida que está fuera de todas las... que sabes que no te llega de normal todo ese sector de la animación y ver que hay gente currando ahora mismo en eso motiva bastante. Qué bien, y qué bien que digas eso, pues coincido plenamente, es verdad, son cosas que no solemos ver y de repente... te sube un poquito la moral ver que, coño, se puede hacer, ¿no? Es posible. Hay un ejemplo aquí, esto yo creo que viene muy bien. Y vosotros, como ¿Qué Chaval? ¿Eso qué sois? ¿Un estudio? O sea, ¿Qué Chaval? Es el nombre del estudio, entiendo. Sí. ¿Y qué es lo que hacéis? Bueno, es una marca sin más, porque estudio tampoco estamos registrados ni nada, y entonces más... Bueno, pero eso no tiene por qué saberlo nadie, vale, porque la ministra de Hacienda no escucha este programa. Y si lo escucha, tengo un mensaje para ella. Váyase usted a la mierda, señora. Pues nos dedicamos a la animación 2D y a todo tipo, pues, de eso. Animación y vídeos y arte digital, digamos, ¿no? Y pues sobre todo en sector musical, pero estamos totalmente dispuestos y desde aquí lanzamos CV a todas las empresas a que pongan su pastita para un pequeño spot de clips por nuestros de 15.000 pavos. Muy bien, esa es la actitud. ¿Dónde se os puede encontrar vuestro curro? Pues estamos en Instagram principalmente, quechaval.studio, y nosotros somos Droste de la Croa, de la Croix, y Nacho Ezquerra. Muy bien, chicos, pues muchas gracias, un placer y mucha suerte y pásenlo bien. Muchas gracias, Pablo, y encantado de verte otra vez. Vayan por la sombra. Muchas gracias. Nos vemos. Venga, gracias. Ahí está. Bueno, estamos aquí con Santi Riscos y Alberto Vázquez, que se resisten. Bueno, y otra persona, ¿qué es? Camila Vieitez. Camila Vieitez, vale, bien, ya estás. Es ilustradora, fichada, es profesora y presentada. De ilustración aquí en Madrid, por cierto. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el IED. ¿En el IED? Bueno, ¿quién no ha sido profesor en el IED? Yo he estado también de profesor en el IED. Sí, sí. De hecho, los chicos que hemos entrevistado antes, uno de ellos era exalumno del IED. Los chicos de ¿Qué Chaval? ¿Qué Chaval se llama el estudio? ¿Qué Chaval? Sí, chequearlo. Bueno, ¿cómo has visto la presentación? ¿Has hecho una presentación? ¿Qué tal lo has visto? ¿Qué tal has visto la respuesta del público, Alberto? Mi propia presentación, ¿qué tal la has visto? ¿Qué tal has visto la recepción del público enmascarillado? ¿Cómo es eso? A ver, había cierta tensión en el sentido de que no veía las caras de la gente, entonces no sabía si lo que decía gustaba, no gustaba, o hacía gracia o no hacía gracia. Tampoco era mi intención hacer gracia con la... No os riáis porque, o sea, era de una charla la cual llevaba bastante preparada, y no solo eso, llevaba unos folios delante que la cual leía. Leía los folios. Ah, pues no se ha notado. No se ha notado porque lo hago de buena manera y como me lo ha preparado, miro el folio un rato y miro al público. Entonces, al mirar al público, tú por eso no te has dado cuenta. Pero yo lo llevaba todo bien preparado. Porque cuando me encargan una charla en un sitio como este, en el Matadero, con gente que viene un rollo de animación, o sea, viene un rollo muy puntual, joder, pues no me gusta hacer perder el tiempo a la gente, ¿no? Tendré que... Y mirábamos los dibujos. Y mientras yo hablaba, vosotros mirabais los buena dibujos. Táctica. Claro, digamos que ha sido una charla de 45 minutos donde llevaba 130 dibujos, entonces era fácil avasallar. O sea, digamos que he jugado un poco a lo fácil. Esto recuerdo que lo hablamos una vez en Lleida, un año, cuando presentó el ruso, checo, ucraniano, ¿cómo sí, se llamaba? Igor Kovalyov. Igor Kovalyov, que dio una presentación de su trabajo después de la que había dado el de la Tortuga Roja, el Michael Lucky Dudok the Beat. Vale, vale, nos echan ya de aquí de la biblioteca, estamos en la biblioteca. Y esto lo habíamos hablado de, coño, no hagas una presentación de tu curro sin saber abrir un JPG, cúrratelo un poquito. O sea, que en ese sentido te lo has currado. Sí, en este caso, en esa presentación en Lleida, no, la había hecho Michael Dudok the Beat, Había hecho una bestial. Una presentación como tiene que ser, una masterclass de la hostia. Y el otro, Oliver Kovalyov, que es un artista muy valioso. Es una fiera y sus cortos son acojonantes. Sí, su presentación fue un poco meh. De los Rugrats. Sí, justo, los sí, Rugrats. Sí, tuvo también, es verdad, curró en los Rugrats. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, curró, fue el creador fue o el inspirador o lo que sea. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Santi, ¿tú cómo lo has visto todo? ¿El animario cómo lo ves? Yo lo he visto estupendo. Ha habido una chica sentada a dos sitios de mí que ha sentido todo el tiempo a todo lo que decías, Alberto. Todo lo que tú has dicho, ella no ha parado de asentir durante toda la charla. O sea que ¿y tú estás de acuerdo con eso? ¿O es crees que había cosas que había que decir que no? No, no, todo lo asentido era asentible y la verdad que Homeless Home me ha encantado, yo no lo había visto. No lo sabía que te había gustado. Dijo Alberto que duraba 15 minutos, me dio una cierta desazón, pero han pasado, madre mía, como un tiro, el corto va como un tiro, se me ha pasado volando, increíble. Estoy muy de acuerdo contigo, Santi, sí. No pensé que fueran mucho 15, pero es verdad que te lo comes con patatas y aparecen 5. O sea que fenomenal. Bueno, pues ya nos están echando de aquí, así que continuamos más adelante. Bueno, pero vamos a ver, ¿usted qué tiene este aquí que decir? Adrián Encinas, ¿qué tienes tú aquí que decir? Yo no digo nada, yo no sé nada, no sé nada de nada. Tú estás aquí de rebote. Claro, sí, como siempre. Ya te pillaré, ya. O sea, ahora, me haces entrevista y justamente hacen pandemia, como cuando fui a tu programa. Que fui... No tuvimos nada que ver con eso. No sé yo. Pues ¿cuándo siguen las entrevistas directas en Franca Decadencia? Por pues tenemos a Miki Monjo el sábado. Vale, venga. Nos escucharemos. La rampa. Ah, pero hostia, no, que yo tengo la bici. Espera. Bueno, pues estamos ahora mismo saliendo de haber visto las golondrinas de Kabul, un largo francés del, creo que es del 2017 o así, que ya conocíamos de algo, pero la verdad es que, bueno, un poco lo que esperábamos, una peli así drama, en plan movida del Talibán controlando Afganistán y el prota que es un... como un carcelero de la prisión de mujeres a las que van a ejecutar, o sea que dramita fino, pero chula, muy bien, bien realizada, no Así a nivel cinematográfico tampoco nada destacable, pero de animación está de puta madre, estéticamente está muy guapa, muy, muy a lo francés, pues bien, aceptablemente comercial, pero elegante y no basura Disney y Pixar y todo este rollo ya tan, tan resobado. Así que bien, fantástica la película y bien. Hoy es viernes ya, ayer jueves no vinimos al animario porque, bueno, pues por compromisos asociativos e historias, pero ya tanto hoy, mañana como pasado vamos a estar aquí toda la tarde y seguiremos reportando. 19:35, estamos aquí a ver si trincamos a alguien para entrevistar, pero de momento poca cosa. Hemos apalabrado un poquito con Gonzalo, el director de Cineteca, a ver si lo pesco un poco libre en algún momento dado con la guardia baja. Pero por lo demás, pues nada, aquí a lo bares con cerveza y con la gente que aquí ni COVID ni COVID. Esto es un cachondeo, de verdad, un cachondeo. Gonzalo, el de Cineteca, el director de Cineteca, que es Gonzalo de Pedro, que no me acordaba yo del apellido y lo he disimulado ahí malamente, como he podido. Pero, claro, es que Gonzalo de Pedro, o sea, hostia, o Gonzalo o Pedro, hay que aclararse. Pero bueno, pues las cosas son así, los nombres están puestos, las personas no tienen la culpa porque eso se lo ponen ajenamente a su voluntad, porque no hay todavía capacidad de decidir o de autodeterminación nominal, pero que se entienda la confusión. Sed misericordes, que eso es muy bueno. Pues nada, aquí, haciendo tiempo, que es la mierda de los festivales y las movidas de animación y de las cosas. Que tienes tiempos muertos y como no encuentres a gente, porque aquí se ve que hasta las 8 no hay ni perri, pues ala, hacer tiempo. Y tienes dos opciones, o pasear como un gilipollas o ocupar el tiempo con cerveza. Voy a reflexionar seriamente sobre esto y según lo que decida, pues ya luego la próxima grabación pues será ininteligible o pues no. Mira, la sala Fernando Arrabal, el del milenarismo va a llegar. Fíjate tú, ¿eh? De verdad, qué mundo. Ya lo decían en Acción Mutante. Todo el mundo es tonto, moderno. ¿Pero quién creéis que sois? ¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Mutante! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Bueno, pues hemos pillado por fin a personas humanas del animario. Vamos con Carolina, la directora. ¿Qué tal, Carolina? Pues aquí estoy indicándole a unos espectadores dónde está visto la sala Borau. Que ha sido muy gracioso porque han venido preguntando y le han preguntado a la directora del festival. Bueno, ahí está. Hay que estar aquí al pie del cañón y con la gente. O sea, a mí me encanta cuando acabo una sesión, pues preguntar, ¿no? Pues qué te ha parecido, tal. Y entonces pues la gente se abre y te cuentan, algunos son artistas, animadores, otros simplemente son curiosos, ¿no? O sea, yo creo que los que nos dedicamos a la animación, incluso desde mi parte que es más pues como comisariado, programación y tal, igual tenemos esta especie como de complejo de inferioridad, por decirlo de alguna manera, o que como se ha considerado, ¿no?, desde la crítica, la teoría, incluso al cine de animación como el hermano pequeño, ¿no?, del cine con letras mayúsculas, que eso está cambiando afortunadamente. Pero parece que siempre nos sentimos en este deber de ser muy pedagógicos, ¿no?, de explicarlo todo mucho, de que la gente entienda, ¿no?, que se acerque a las películas, de explicar esos procesos, ¿no? También somos un poco, bueno, tenemos esta cosa un poco de misiones pedagógicas, ¿no? Somos un poco misioneros, ¿tú crees? Sí, un poco sí, pero que a mí, o sea, es que a mí me encanta, o sea, yo lo hago con un cariño porque no hay nada que más me guste que no solamente ver animación, sino luego hablar de ella, compartirla. O sea, yo me metí en esto de la programación y del comisariado de animación por pasión, o sea, y porque en mi época jurásica no había YouTube y no habían redes, no había internet. Bueno, existía, pero en las universidades sí, pero no para todo el mundo, claro. Y era una cosa inaccesible. Entonces yo me metí en este embolao porque había visto cortos increíbles en Inglaterra, que era donde estudiaba, y porque tenía la necesidad de compartirlos. Y ahí empecé con el Festival de Sitges. Bueno, yo luego, ya sabes, he seguido en un montón de lugares. Pero todo viene de esta pasión y de esta necesidad de compartir cosas que has visto, que te han hecho vibrar, que te han emocionado, que artísticamente te parece que son increíbles y que la gente tiene que conocer, porque todavía la animación independiente o más experimental sigue siendo muy desconocida, ¿no?, para un público general. Y entonces, pues bueno, vas ahí con ese motorcillo puesto, ¿no? Ya veo que llevas el motorcillo, pues no te he hecho todavía ni una pregunta y te has tirado ahí un rato estupendo dándome contenido. O sea que sí, damos fe de que Carolina tiene el motorcillo. Pues venga, dispara. Cuéntanos que, bueno, cómo se está llevando este tercera, ¿no?, edición del Animario. Sí. Y cómo ha afectado el tema, pues, que estemos aquí hablando tú y yo con mascarilla y toda esta historia. Ya, bueno, pues ya ves, ¿no? O sea, yo creo que es un año donde es importante estar, donde es importante celebrar el festival, donde nos planteamos que a pesar de las muchísimas dificultades tenía que haber una parte presencial, porque esto que estamos haciendo ahora de hablar en directo, de verlo en pantalla grande, de que los directores puedan presentar sus películas, o sea, eso nos parece que es fundamental. Y entonces, pues bueno, pues hemos salvado, digamos, una parte presencial importante del festival, como es toda la sección oficial, la competición, y luego también talleres, y luego también incluso realidad virtual, o sea, y algún foco también de retrospectiva, incluso el estreno de una película de los hermanos Quay, que va a ser en 35 milímetros, o sea, eso es mañana, ¿verdad? Eso es mañana. sí. Y luego, pues bueno, pues este año es el año, todos los festivales estamos siendo híbridos, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta, bueno, pues que en la parte online ahí es una tecnología que ya existía, que lo podíamos haber estado haciendo desde hace años ya, pero la verdad es que no lo hemos empezado a hacer hasta ahora. Y yo creo que estamos descubriendo que también es una manera muy interesante de llegar a otros públicos, en este caso fuera de Madrid, ¿no? Y con una plataforma como Filmin, que de entrada, pues yo creo que es muy interesante, porque ellos ya de entrada tienen un público muy cinéfilo y que a lo mejor no se ha acercado tanto a la animación, pero el hecho de que estés en esa plataforma sirve como para que ya ese público fiel que tiene Filmin pues se acerque a todos estos cortos que nos encantan y que descubran ahí como, bueno, pues de lo que hablábamos antes, ¿no? De todas estas posibilidades ahí creativas, ¿no?, que tiene este medio. Porque ahora mismo está en Filmin, que yo lo he visto, que yo tengo el Filmin, está como uno de los festivales que según abres tú la página puedes pinchar el inédit, el no sé qué, y el Animario también, y puedes ver ahí un montón de contenido, ¿no? Exacto, estamos en Filmin y además no tienes que pagar extra, o sea, tú con tu cuota de Filmin puedes acceder a todos los contenidos de Animario online, que ahí hemos repetido los cortos, porque también entendemos que con las dificultades del COVID, incluso viviendo en Madrid, pues a lo mejor pues yo qué sé, pues no puedes venir todos los días a lo mejor y seguir la competición así, pues te puedes hacer incluso un mixto, ¿no? Decir, bueno, pues me veo esta en Filmin, esta me la veo aquí y sobre todo, bueno, para la gente que vive fuera de Madrid. Y entonces, pues, bueno, no solamente están estos cortos a competición, sino que también hay unos focos muy interesantes, uno de ellos en exclusiva, en Filmin, que es el de Sofía Carrillo, que si os gusta la animación stop motion y si os gusta el terror también, os aconsejo que lo sigáis. Y también hemos generado contenidos originales. El hecho de ir online también nos ha servido para generar unos contenidos que luego, bueno, pues ahí están, ¿no? Y hablo pues de masterclass, de conferencias. En el caso de los Quay hemos hecho una entrevista en profundidad hablando sobre la literatura en su obra, ellos desde su estudio en Londres. Ha sido además, bueno, un documentalista que nos ha ayudado, ¿no?, con esta entrevista también, y ha quedado una pieza francamente muy bonita de media hora. Y luego pues también, por ejemplo, con Chintis Lundgren, con la Sofía Carrillo que comentaba, o con Thomas Renholder, pues también hemos commission encargado media hora de ellos hablando de su trabajo. Y es muy bonito porque, a ver, pierdes, digamos, esa proximidad que tienes cuando vienen a presentar su trabajo a un festival, pero a cambio entras en la intimidad de su estudio, están con sus objetos, en el caso de Sofía, que hace stop motion, en el caso de Chintis... Una llamada que me estaba entrando, solucionado ya, continúa, perdona. Bueno, pues eso, ¿no? Que algunas cosas se pierden, pero otras cosas se ganan, porque en estos especie como de reportajes o vídeos de media hora que hemos, digamos, pedido, ¿no?, y a los autores y a las autoras, pues también, bueno, hemos entrado un poquito más en su mundo, ¿no?, yo creo. Pues tiene una pinta estupenda y lo que estamos viendo es que está bastante petado, aunque el aforo es menor por el tema de la pandemia y las restricciones, la afluencia de gente está yendo bien. ¿Sabes si también en internet está funcionando bien o es muy pronto todavía para saber? No sé todavía cómo está funcionando Filmin. No, imagino que, bueno, todavía no me han pasado los números, no sé cómo está funcionando en Filmin, imagino que bien. Pero aquí presencialmente ya lo ves, o sea, y además sobre todo hay que destacar que el público, a ver, lógicamente viene súper concienciado, entonces se están respetando escrupulosamente todas las medidas, las salas tienen un aforo del 50%, hay unas limpiezas exhaustivas, o sea, todas estas medidas se están siguiendo súper a rajatabla, o sea... Y bueno, y estamos por una cultura segura, o sea, si no tuviéramos esa certeza no estaríamos aquí ahora, ¿no? Pues te agradecemos mucho que montes este festival y que hayáis continuado este año con toda esa dificultad que tiene, que tú, que sí, que solo bueno, comisaria, pero bueno, tú eres parte fundamental de esto. Bueno, pero sobre todo, o sea, esa dificultad, quienes más han tenido que lidiar con ella, a ver, yo por la parte que me toca, pero sobre todo quienes han tenido más que lidiar es el equipo de Cineteca y de Matadero, que es increíble, o sea, gracias a que tienen aquí unos profesionales como la copa de un pino, porque, claro, hay cantidad de trabas que a priori es que ni te imaginabas que podían ocurrir, ¿no? O sea, vamos, yo para venir aquí, simplemente para estar aquí ahora con vosotros, me enviaron 14 documentos que me tenía que leer y de ellos firmar 3 y entonces luego un salvoconducto, o sea, ¿sabes? Que la cosa, digamos, o sea, para ir a igual a lo mejor a otro sitio no te piden tanto, pero aquí precisamente, y me parece bien, ¿no? O sea, estamos dando ejemplo de eso, de que es un entorno seguro, de que se hacen las cosas como se tienen que hacer, que hay todo un estudio de riesgo, o sea, bueno, me parece muy bien que sea así, ¿no? Sí, la fuerza, ahora mismo por fuerza todos tenemos que aplicarnos en ese aspecto. Pero bueno, parece que la cosa va bien, vamos a ver ahora la sesión de competición de cortometrajes 1, a ver qué tal, y nada, muchas gracias Carolina de nuevo por darnos este ratito de conversación y por darnos toda esta cantidad de cosas que venir a ver aquí. Nada, a vosotros por estar aquí, sin vosotros no tendría sentido nada de esto. Muchas gracias. A ti. Dale, ¿sabes lo peor? Que me estaba llamando... Bueno, pues después de esta charla con Carolina, vamos a entrar ya a la primera sesión competitiva, a cortos 1. Así que nada, a ver qué tal están. Ya os iré contando. Pues ya hemos salido de ver la sesión competitiva de cortos 1 y la verdad es que muy bien, 6 cortos diferentes, bastante curiosos, todos con su punto, unos más guapos que otros, pero en general un nivel chulo y sobre todo propuestas bastante distintas y bastante fuera de lo que estamos habituados a ver. Hemos visto también el corto nuevo de Sam, de Conflictivos Producciones, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que lo recordaremos y lo pondremos en la web o en la descripción del podcast, y que está muy chulo. Así que nada, mañana vendremos a ver la sesión de cortometrajes en competición 2, a ver qué tal. Y esperemos que siga habiendo un nivel interesante. Por lo que me han dicho, me mola bastante. Venga, eso, ponte ahí. Tía, que me mato, se ha cuidado. Esta sillita, con mi peso, casi la reviento. Bueno, estamos aquí con Coque Riobó, que ha estado a punto de matarse y de romper parte del mobiliario de la cantina de aquí del matadero. Un poco obsoleto. Cuéntanos, Coque, ¿qué tal por aquí, por el animario? Pues genial, genial. Hemos tenido, bueno, Lourdes tenía un taller esta tarde, ahí en los talleres de animario, de animación experimental, animación salvaje en cuarentena, se llama el taller. Con papel higiénico, ¿no? Con papel higiénico, mañana con mascarillas. Y yo luego he tenido, que mañana también tendrá la segunda parte del taller, y hoy se proyectaba mi peli, Mad in Spain, que era estreno mundial en Madrid. Todavía justo esta semana, pues se pone mañana, se pone el domingo en el Bellas Artes, el martes y el jueves, o sea, bueno, ha coincidido... Toda la semana, sí. Dando la chapa con tu película, ¿no? Ha coincidido esta semana que se ha juntado Animario con la semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid, que también se estrenaba ahí. Se suponía que iba a ser estreno en Madrid en la semana del cortometraje, pero estos han tardado tanto en hacerla que al final se ha adelantado Animario. Y una felicidad absoluta que se haya estrenado aquí en Animario y en la Cineteca, que es una sala cojonuda como para poder ver la peli ahí. ¿Y cómo estás viendo el festival, más o menos lo que has podido ver hasta ahora? Pues muy bien, estuvimos el miércoles en la inauguración con la charla de Alberto Vázquez, que fue maravillosa. Me gusta mucho el trabajo de Alberto y lo que hace y eso, y estuvo muy curioso. Y ayer no pude venir porque tenía follón, y hoy la sesión que iba con mi peli está muy bien porque estaba muy compensada. Yo creía que iba a ser yo el más cañero y gamberrete. Y más loco, ¿no? Sí, y la verdad que me he quedado bastante fino al lado de lo que había. Has quedado popero, Coque. Sí, he quedado un poco popero, sí. Tengo que ser más cañero todavía porque hay algunas cosas por ahí que madre de amor hermoso, que caña. Sí, sí. Bueno, pues esperamos que tenga muy buen recorrido el corto y que se pase bien en el festival, y esperamos verte para la próxima. Muchas gracias, Coque. A vosotros. Pues que me acabo de acordar de cómo se llamaba el corto de Sam, de Conflictivos, el de Poseso y de... Bueno, pues el mítico Sam. Pues es que el corto nuevo se llama Rutina, que tenía yo ahí el nombre en la punta de la lengua y no me he acordado. Me he acordado hoy, que ya es el día siguiente. Pero bueno, ya decía Siniestro Total, el día después es el día siguiente, nunca mires a los ojos de la gente. Bueno, pues es sábado 17 ya, estamos aquí otra vez en Matadero para venir a la sesión de Animario. A ver, ¿qué tal? He llegado un poco con el reloj en el culo, como siempre, y eso que hice todo lo posible por llegar temprano, pero resulta que dejé, fíjate, lo que son las cosas, por intentar ser precavido y organizarme. Digo, uy, tengo el móvil al 60%, voy a dejarlo en casa cargando en lo que saco al perro, y así que me dé tiempo, o sea, que vaya cargado por si tengo que hacer muchísimas entrevistas y bla, bla, bla, bla. Bueno, pues sí, digo, pues ¿cómo veo la hora yo para sacar al perro? Pues cojo un reloj viejo que tengo por casa, un despertador enano, venga, pues me voy. Bueno, pues el despertador enano mide la hora como le sale de los huevos, porque yo ponía que eran las 8 y cuando he llegado a casa eran ya las 8:30. Y ya, bueno, en fin, hemos llegado, que es lo importante. Vamos a ver ahora la sesión de competitiva de cortometrajes 2. Y bueno, ya os contaremos a ver qué tal está, y después a ver si veo a alguien y pillo algún despistado para darle la brasa, que al fin y al cabo a eso hemos venido. Bueno, pues estamos aquí esperando a que nos abran la sala Borau para ver la sesión de cortos 2, pero nos hemos encontrado unas personas humanas que tienen proyectos que, a ver, contadnos, presentaros un poquito. ¿Qué tal? Yo soy Diego Porral. ¿Qué tal? Yo soy Joaquín Garralda. Diego, que eres ya viejo conocido de Franca Decadencia, ya has pasado varias veces. Nos falta la entrevista a fondo. Bueno, pero esa puede esperar hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que se me dé mejor hablar con humanos. Bueno, contadme, ¿qué proyecto estáis ahora mismo que tenéis entre manos? Pues estamos los dos trabajando en un corto que se llama Leopoldo el del Bar, que es un corto de animación de, vamos, full animation 2D, que, bueno, básicamente la idea es como una especie de... está basado como en el típico señor de un bar de Malasaña de toda la vida, que lleva yendo al mismo bar durante los últimos 20 años, y de repente ese bar, que era la última conexión con la realidad y con su mundo, cierra. Uh-huh. Y entonces de repente se tiene que enfrentar a un mundo que no le ha esperado, que no le gusta, y lo interesante de este corto quizás es que no estamos... O sea, ese abuelo no está siendo victimizado y no es como la típica historia, ¿no?, ya, ¿sabes?, del pobre señor que tal, sino que el viejo es un cascarrabias, es un tirapalante y es todo lo contrario de lo que te esperas. Y de repente esa soledad que lleva evitando vuelve en forma de una paloma de 1,90, antropomórfica y como fuera de las reglas de la física, que se llama Mauricio, y habla en argentino. Entonces esta paloma básicamente pues le va a insistir a hablar y a romper las bolas, como dicen ahí en Argentina, hasta que se transforme en paloma, porque la gracia de este universo es que cuando te mueres, en vez de morirte, te haces paloma. Y entonces, nada, eso es. Es en clave de comedia, imagino, ¿no? Exacto, es un tono como muy light dentro de, o sea, aunque la temática puede ser la soledad o cómo tratamos a los ancianos. Hemos logrado, gracias a estos dos personajes y a su dinámica, que sea como un, vamos, totalmente una clave más de humor, más muy light y muy amena, y entonces... ¿Light? Pues, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A para todos los públicos, digamos, o que no es un humor pinchón, sino que es un humor blanco? O sea, mezcla como, digamos, punchlines como muy para un humor joven, o sea, el target sería como pues entre 25 y 35, por entendernos. Entonces, en ese sentido, como que hay muchas claves de humor, este personaje al chocar se generan como unas situaciones un poco irrisorias, pero a la vez la temática es muy seria. Entonces, toda esta serie de dualidades entre los personajes, entre la temática y el tono, etcétera, nos permite como explorar todo este universo desde un lugar bastante privilegiado, por decirlo así. Tú te encargas del guión, ¿no? Entonces, yo soy el guionista y estoy también de productor, y Diego está de director. Sí, vamos, de animador, de todo. Sí, eso. Yo había hecho cortos por mi cuenta hace tiempo y poco a poco, pues ya... ¿Tú habías hecho cortos en Francia? Justo, sí, en Gobelins. En Gobelins. Sí. Y... Eres de Gobelins, dilo todo, que tú vienes de Gobelins. Sí, sí. Gobelins para los amigos. Gobelins, tal cual. Que me pegan si lo digo así. Pero la verdad es que eso, como he especializado en animación, antes hacía un poco de todo, de generalista, pues ahora busco como a eso, todos los apartados que se me dan mal. ¿Como por ejemplo? Pues la música, el guión tampoco es muy fuerte, todo eso, pues buscaba ayuda externa. Uh-huh. Entonces contacté con Joaquín, que es un magnífico guionista. Y la verdad es que yo encantado, porque cuando haces un corto y estás 2 años trabajando en él, como que te cansas de tus propias bromas y dejas de estar seguro si funciona. Sí, todo. Totalmente. Pero como me hace mucha gracia lo que él escribe, uh-huh, me sigo riendo tras un año trabajando en el corto, sí, cuando sigo escuchando los audios y todo. Entonces, sí, espero que signifique que si yo lo disfruto, que signifique que otra gente va a disfrutar. A lo mejor no, a lo mejor tienes un humor que son más gracia a mí. Pero... ¿Qué duración tiene? 5 minutos. 5 minutitos, ah, bueno, está bien. Sí. Y la financiación la tenéis, habíais ganado un premio, ¿verdad?, en 3D Wire el año pasado, ¿no? Justo. Sí, eso es como lo que empezó un poco el corto, porque estaba muy verde. Uh-huh. Y ahora ya está casi todo animado. En nuestros tiempos libres buscamos financiación para, pues, para terminarlo, para todo, hacer todo el clean up, porque siempre se tarda mucho, todo el sonido, voces, o sea, eso. ¿Y en qué fase de la producción estáis ahora mismo? Bueno, como dice Diego, es al ser un equipo pequeño y que estamos como un poco haciéndolo todo, el plan de producción, la verdad es que lo hemos hecho como nos ha dado un poco la gana. O sea, es decir, esto está siendo muy original en cuanto a qué hacemos antes, qué hacemos después, cómo nos organizamos. Y todo se basa también en pues el tema de financiación. Ahora estamos pues luchando ayudas públicas, estamos intentando conseguir como ciertas... vamos, de hecho en Animario hemos aplicado al premio a ver si lo conseguimos. Entonces como que esperamos ciertos bloques y entonces todo lo que puede ser que necesitemos más financiación y más dinero lo estamos empujando hacia el final, y entonces va a haber como una serie de decisiones que hagamos ahora en base a qué tal nos va estos meses. Ajá. ¿Y cuánta pasta necesitáis para hacer el corto entero? A ver, tenemos presupuestos ideales y presupuestos... Presupuestos para decir, podemos hacerlo y podemos hacerlo bien sin riesgo de que nadie se quede sin pagar el alquiler y que las cosas funcionen. A mí me gustaría con 50.000, uh-huh, alrededor de esos números. Uh-huh. Quiere decir que puedo pedir ayuda para hacer clean-up, no tengo que hacer todo yo. Uh-huh. Entonces, si me ahorro 3 meses de hacer 5 minutos de clean-up, pues puedo dedicarlos a la animación, a los fondos, postproducción, todo eso. En el caso de que no haya ese dinero, quiere decir que lo voy a hacer yo. Que cargarás tú con más trabajo, y ¿no? Y como tenemos el deadline para el siguiente 3D Wire, uh-huh, pues... Ya no es 3D Wire, ahora es Weird. Weird. Pues como tiene que estar hecho para el siguiente octubre, no hay atajos en clean-up, entonces lo voy a hacer yo, claro, y va a perder un poco la calidad de todo lo demás. Así que dependemos un poco de eso. Pero la cosa es que se va a hacer, porque tenemos contrato con Movistar, así que... Bueno, y con Movistar, aparte de contrato, os darían parte de la financiación, sí, imagino, ¿no? Sí, sí. ¿Qué dotación tenía el premio? 9.000 euros. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, pues oye, mucha suerte con el corto. Y a ver qué tal, a ver qué os parece la sesión de cortometrajes aquí de Competición 2. Genial, pues muchas gracias a ti. A vosotros. Hasta luego. Guay, pues a ver qué tal esto. Thank you. Bueno, pues acabamos de ver la sesión de cortos a Competición 2 y la verdad es que muy guay. Ya nos habían dicho que esta sesión molaba y es verdad. Ha estado muy chula, como en general en todo lo que es animario, pues mucha variedad y mucha caña y todo curros con mucha personalidad. Luego unos pues pueden gustar más o menos, pero en general todo tiene un punto bastante loco y bastante guapo. Hemos visto... intento recordarlos todos, pero es difícil porque eran como 6 o 7 y ha habido algunos que me han dejado ahí un poco loco, la verdad. El último, de Coque Riobó, que estuvimos ayer con él, es el Mad in Spain, que la verdad es que es un descojone, en la línea de su trabajo de despiporre y anticostumbrismo, por decirlo así. Y bueno, muy bien, la verdad, ha sido una sesión muy chula, muy agradable y con alguna barbaridad bastante, bastante loca y bien, mola. Sí, la verdad es que fenomenal. Estamos cansados, ha sido un poco un día un poco complicado, pero mira, ha merecido la pena. Bueno, pues acabamos de llegar aquí al matadero. Es domingo 18 ya, vamos a ver ahora los cortos de Chindris Lundgren. El nombre es en serio, no me lo invento yo, es una persona que se llama Chindis o Chindris, que bueno, ya hemos visto alguno en algún festival tiempo A, y bueno, esta retrospectiva parece que puede ser interesante, así que vamos a ver qué tal. Y como siempre llegamos con Lara en el culo, es domingo, estamos haciendo la digestión, esto es muy duro, pero la animación lo merece. Ya luego os cuento. Ah, por cierto, una cosa importante, que podéis ver, se pueden ver prácticamente todas las sesiones, que ya lo ha comentado Carolina, en Filmin, en las competitivas, y la de Chindris Lundgren también, y todas. Así que los que no podáis haber estado aquí, que entre que esto está solo en Madrid y que no todo el mundo se entera, y que además con el tema del COVID pues está el aforo muy limitado, pues podéis verlo en vuestra casa tranquilamente. Vamos allá, a ver qué tal. First ones will not be as good as the last ones. They will be shown in a chronological order, so if you think that the first ones are a bit too weird, then just take a little nap and it'll get better. Also, they're mostly very short, so less torture for you. What else can I say? It'll be a lot of birds, a lot of music, some absinthe, some animals, some wolf butts, but I don't want to give too much away. I think you should just watch them, and I'll see you after the screening. Ciao, enjoy. Gonzalo de Pedro. Espera, entramos aquí. Raúl. No hace falta que entremos, esto es sí, de Gonzo. Da igual que se oiga bien. Esta gente, nosotros no tenemos respeto por la forma, solo nos importa el fondo. Me parece bien, pero bueno. Bueno, estamos con Gonzalo de Pedro, director de Cineteca. ¿Qué tal? Muy bien, aquí a punto de cerrar el festival. ¿Muy frenético ya o más relajado? No, bueno, ha sido un año ajetreado, pero bien. Bueno, estoy diciendo tonterías. No estoy diciendo nada. Esto es terrible. No, bien, ha sido un año bonito. O sea, nos parecía importante mantenerlo. ¿Ha sido muy difícil? ¿Os habéis tenido que arriesgar mucho para sacarlo? ¿O ha habido mucha incertidumbre de última hora? Porque me imagino que será complicado, ¿no?, en esta circunstancia. Bueno, yo creo que es lo que vivimos todos, ¿no? Que no sabes si al día siguiente vas a poder salir de casa o no. Y sí, quiero decir, teníamos desde el primer momento, tuvimos claro, vamos, desde el primer momento cuando decidimos que ya se hacía el festival, supimos que íbamos a mantener esta, que íbamos a optar por esta cosa híbrida de filming y presencial, teniendo filming también como una especie de carta de as en la manga, por si de pronto teníamos que cerrar Cineteca, claro, pues que el festival se mantuviera. Pero luego también con la idea de que nos parecía importante, en la medida de lo posible, conservar la presencialidad, porque al final también, pues yo qué sé, no es ya tanto por romanticismo de que las películas se ven mejor en grande, que también, sino también porque en un festival, aunque venga menos gente y estemos con aforos reducidos, no deja de ser un punto de encuentro, y nos parece que eso es esencial también. Dímelo a mí, que si no, a ver de qué me ibais a invitar a mí a venir si no fuera para estar humanamente con las personas. Exacto, exacto, exacto, que luego el resto del año no vienes. Bueno, ahí me has dado, es verdad, yo es que sí, bueno, pero aquí he venido puntualmente, ¿eh? He venido como a misa, misa de tres ahí sin fallar. Muy bien. No te queremos robar más tiempo, que vemos que estás muy liado. Muchísimas gracias por mantener el festival. La verdad es que estamos súper contentos con el nivel que estamos viendo y con la repercusión que vemos, que la gente, a pesar de todos los pesares, está respondiendo. Y mucha suerte, que vaya todo bien. Muchas gracias y esperemos que en el 2021 vuelva a ver y que sean en mejores condiciones. Exacto. Gracias a vosotros. Y os cuento una cosa, si queréis, sí, para claro. Los de la animación. Estrenamos Josep, la peli esta de Orel. Un largometraje catalán de animación. Ajá. Que había estado seleccionado en Cannes, o sea, que estuvo seleccionado en Cannes, pero se canceló Cannes. Lo estrenamos el 4 de diciembre. ¿En Cineteca? Sí, en Cineteca. Así que tenéis otra cita. Perfecto, pues muchas gracias por el aviso. Muy bien, a vosotros. Muchas gracias. Nada. Sí, esta es una peli. Bueno, vamos a entrar a ver la sesión. Cortos 3, perdón, a ver qué tal está. La 2 nos gustó mucho ayer, a ver cómo va esta hora. Vamos para allá, que voy ya un poquito justo. Bueno, pues estamos saliendo, a ver que me desenmascaro, estamos saliendo ya de Cortos 3, muy bien, la verdad es que la sesión nos ha molado mucho, ha estado guay. Alguna cosa mejor que otra, como siempre, pero hostia, algún corto bastante guapo y bastante potente. En especial el último, que ha sido el más largo, que es de Physics of Sorrow o algo así, como una cosa de muy densa, con óleo, no es sobre cristal, no sé cuál es la técnica, es una técnica un poco rara, con mucha vibración y muy currada, todo en plan cada fotograma un cuadro y tal. Y bueno, un poco así de bajonera, de historia súper triste de la crisis de los 50, pero bien, muy interesante y muy potente. Y como curiosidad, que esto me ha llamado mucho la atención, ha habido dos cortos diferentes en los que se ha hablado del ciclo de la vida de las moscas, estas que viven un solo día. Y dices, joder, se dan estas tonterías en los cortos. Pero bueno, pues eso, ya hemos terminado ya hemos terminado el animario. Hemos llegado hasta aquí. Lo que queda por ver, si me he perdido alguna cosa, lo podremos ver en Filmin. Pero oye, pues mira, hasta aquí el animario 2020. Muy satisfecho, la verdad. Ha molado. Espero que os haya parecido también a vosotros interesante. Y bueno, pondremos links, o sea, enlaces a todo el material que podamos para que le podáis echar un ojo. Y esperemos que vuelva el año que viene y que sea en condiciones menos hostiles para lo social. Gracias por escuchar En Franca Decadencia. Buf. A ver. En Franca Decadencia. Programa que ya no es lo que era. Bueno, pues ya estamos ya se ha acabado. Ya nos hemos despedido del personal, ya hemos visto todo lo que hemos podido ver y ya estamos bicicleteando para la guarida secreta de la decadencia. Espero que os haya parecido un programa interesante y que os haya molado. Y que si podéis le hagáis caso al animario en Filmin y que veáis los cortos, que joder, para eso se hacen. Nada más, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Gracias a toda la gente implicada en sacar adelante un festival como este. Y larga vida al animario. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Es martes 20 de octubre, son las 23:42. Es bastante tarde, estoy editando el programa como puedo para intentar sacarlo pronto y acabo de darme cuenta de una cosa terrible. La primera es que digo bueno en cada entradilla, arrancando cada grabación, digo bueno, estamos con no sé quién, bueno, voy a no sé qué, bueno, salgo no sé dónde. Así que creo que ahí tengo que quitarme ese vicio. Y la otra es que me falta por cubrir como 2 minutos, que no me llegan los audios. Entonces he metido el Maná Maná, que es la mejor canción del mundo. Y pues ya está, eso es lo que hay. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná. Maná Maná.